Pues bueno, aquí está el desenterrador de Irola Irratia, que hace mucho que no hace una entrevista de estas y ya era hora, porque la persona con la que vamos a hablar lleva ya 6 años metida en este sarao, que es el sarao de los bancos de atrás, un sitio autogestionado que hay en Unquera, en la frontera entre Asturias y Cantabria, y que lleva haciendo conciertos non-stop, salvo el año de la pandemia, lógicamente, desde hace 6 años. Y bueno, pues lo primero, Mar García, saluda a Irola Irratia. Hola, hola a todos, un placer. Perdonar esta voz que tengo así como si me estuviera hormonando, pero es que tengo catarro, que es lo que se lleva ahora. Sí, está de moda este puto invierno, es cierto que lo arrastramos todos de alguna manera. Pues bueno, lo primero que yo creo que vamos a hacer, así bueno, hay que advertir a la gente que cada X tiempo vamos a aprovechar los parones lógicos de la entrevista, los naturales, para poner canciones de grupos que han tocado en los bancos de atrás, los mejores bolos, una lista que hemos hecho Mar y este señor que por aquí se pasea de pronombre Toro. Pues bueno, que han seleccionado entre Mar y Toro los mejores grupos, los más destacados, que no significa para nada que los otros que han tocado no hayan estado igual de bien. Pero bueno, algunos son más memorables que otros. Entonces, simplemente vamos a parar y va a sonar la canción. Cuando hagamos el podcast ya tendréis la lista de las canciones que han sonado, pero no las vamos a mencionar. Eso, para que lo tengáis claro, sonará una canción y lo más importante es que se llama Carra, más nos podemos contar. Pero, a lo dicho, primera pregunta y comienzo la entrevista. Mar, cuéntanos el origen que a mí ya me contaste de los bancos de atrás. ¿Y cómo te ha llevado ese origen a montar este sarao? Bueno, pues el origen parte de que en este pueblo siempre había ido un grupo de gente con esas inquietudes, así más un rollo rockerillos y tal, pero bueno, siempre con esa inquietud de siempre hubo algún grupo en el pueblo, de ir de conciertos, de organizar movidas. Hace años habíamos montado otra asociación que se llamaba La Frontera, y duró 3 años así. Hicimos un de barroc. Bueno, hicimos varios. ¿El de barroc? Sí. Wow. Hicimos. Vale. Por eso el nombre en Facebook. Eso es, por eso lo quisimos como un homenaje enlazar con de barroc. Hicimos 2 de barroc y medio. Sí. Y bueno, de aquella, pues el ayuntamiento también daba más pasta y era una asociación que se creó solo para organizar el de barroc. No era como esto que hacemos más eventos y estamos durante todo el año. Total, que luego, pues por distintas responsabilidades de cada uno de los que formábamos parte de la asociación, se deshizo. Pasados 3 años así, se deshizo. Y así quedó. Hasta que en el 2008, en un Rebujas Rock, en Corrales de Buelna, festival que ya no existe y que es una pena, pues estábamos ahí un grupo de gente de Unquera otra vez y tal, y con la efusividad de ver allí a las bandas tocar y tal, dijeron, joder, Mar, había que recuperar el de barroco. El espíritu, ¿no? Y yo les dije, a ver, hoy estamos aquí todos como estamos, pero yo esto no lo he hecho en saco roto. Yo mañana me pongo a mover papeles. Y me dijeron, vale, vale. Efectivamente, al día siguiente me puse a mover papeles. Y con esa energía así, que te caracteriza. Sí, con esas ganas. Y así volvimos a impulsar este tema. Lo único, el nombre, que ya no. La frontera ya había sido y ya no. Entonces, había que buscar un nombre. Y siempre, cuando éramos unos chavales, quedábamos en un espacio que había aquí en Unquera, que ya no existe, que eran los bancos de atrás. Había un parque en la parte de adelante y luego en la parte de atrás había una nave que se usaba para los grupos para ensayar, nosotros hacíamos algún concierto y tal. Y justo a la entresalida de la nave esa, había unos bancos que miraban al río y que estaban así paralelos, uno al lado del otro, y ahí nos reuníamos siempre. Siempre quedábamos en los bancos de atrás. Entonces yo, como homenaje a donde quedábamos siempre, donde era como nuestro punto de reunión, dije, ¿por qué no le ponemos los bancos de atrás? Y dijeron, bueno, pues si hace ilusión ponerle ese nombre. Y así fue. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y bueno, a ver, realmente la asociación nace, si miras los objetivos en los estatutos, para hacer todo tipo de actividades, teatro, cine, conciertos y tal. ¿Qué pasa? Que empiezas a rodar y lo que más te llama es la gente de la música. Y los que sí, más hacen por venir y más fácil te lo ponen es la gente de la música. Entonces, al final, estamos quedando como una sala de conciertos cuando no lo es. Realmente es una asociación. No, pero bueno, yo creo que es un mal. Es una especie de consecuencia involuntaria. Sí. En el caso de Euskal Herria, los gasteches y las ocupas, es que todas son con el mismo objetivo, que si sí. Talleres, que si películas, que si teatro. Y al final, bolos. Eso es. Al final, lo que más se hace es, por lo que más está la gente por la labor, porque a mí me escriben continuamente gente para venir a tocar. A mí me escribe alguien de teatro y yo encantada, pero es que de teatro me escriben 3 personas al año, como mucho, y para tocar ya les tengo que decir, ya la agenda 2025 está cerrada. Mm. Entonces, pues al final eso, no, yo no quiero que se nos encasille, pero sí que es verdad que al final haces... Hombre, pues, te puedes pelear contra la realidad lo justo. Claro, claro. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con esta entrevista con Mar García Fernández. Muy bien. Vale. Y dinos, ¿cómo valoras? Van a ser dos preguntas. La primera va a ser de una manera general, o sea, como si fueras una persona más, como si fueras el público. Ajá. Y luego a nivel personal, ¿vale? Algo más, o sea, porque a nivel general, ¿cómo valoras esta experiencia? ¿Qué te está pareciendo? Aparte, por supuesto, el trabajazo que hay detrás. Uh-huh. Cuéntanos un poco las dos. Sí. ¿Lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo. Sí. A nivel general, a mí me parece que es una pasada en un pueblo como Uquera, que tiene 1,000 habitantes, tener un espacio así. Y yo creo que es algo que nosotros siempre quisimos, pero no sabíamos cómo llegar a ello, porque es difícil encontrarlo en Bilbao. Es que por eso digo, es mucho mérito. Por eso. Que al final, cuando se montó la asociación, dijimos, necesitamos un local. Y necesitamos un local para hacer cosas en él, porque si no, al final creas una asociación y si no tienes un local físico, pues eso, organizas un festival al año y se acabó. O algo en colaboración con el ayuntamiento, pero no es la actividad que tenemos aquí y el lugar que tenemos de reunión. Entonces, yo eso lo valoro como habitante de este pueblo que soy de toda la vida, como una pasada realmente. Y por aquí han pasado grupos de todos los lugares y que impensable para gente de aquí de Uquera decir, antes si querías ir a ver a alguien te tenías que ir hasta Santander, hasta Oviedo o incluso más lejos porque aquí no iban a venir, evidentemente, y ahora ya es un punto de, pues eso, de la, está girando no sé qué banda y te dicen que si pueden tocar hoy mismo, van a venir unos franceses a tocar aquí, que si, a santo de que si no, ¿no? Claro. Entonces yo lo valoro desde... No, es que a ver, realmente a nivel estratégico es... Está sí. En el sitio perfecto. Sí, sí. Y para que cualquier grupo que toque en Portugal o Galicia sí. Y vaya hacia Francia, sí. Es la distancia adecuada. Entonces, es que Uquera como tal, como pueblo, que este año pasado era el centenario, creció y evolucionó gracias a su posición estratégica. Porque claro. Es un cruce de caminos en todos los sentidos. Entonces, lo que sirve para una cosa sirve para el resto, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí es lo que me parece así como más llamativo y más de valorar. A sí. Nivel general, a nivel personal, pues yo es de lo poco que tengo, bueno, aparte de mi vida familiar, pero sí, que no me supone un trabajo, ya. Sino que lo hago con otra satisfacción. Sí, que, a ver, que sí, bueno, es un poco lo que hemos estado comentando en off, sí. Que es esa sensación al principio cuando sales de casa, decir, joder. Claro. Pero luego entras, ves a la peña feliz. Eso es. Estás haciendo una actividad cultural de verdad. Claro. Y dices, joder. Claro. A ver, siempre si no, es así, ¿no? Esa especie si no de... te sintiese, si no te reportase algo muy satisfactorio a nivel personal, no estás 6 años aquí porque sí, por amor al arte. Estás no, está porque claro. Realmente a ti te dices, es que me gusta, me encanta ver que la gente lo está disfrutando y que lo valora y que vienen y te dicen, jo, que de puta madre, y que hay un espacio así en tu pueblo. Y lo que te digo, para mí no es un trabajo, aunque des 1,000 vueltas, aunque a veces acabes agotado, aunque muchas veces me dé pereza decir, ahora jueves un bolo con todo lo que yo tengo que hacer, ya, pero es que yo dejaría de hacer lo otro que son mis obligaciones por hacer esto, claro. No puedo porque evidentemente lo necesito comer todos los días en mi casa, ya. Hace falta un sueldo, sí, pero no. Si no fuese por eso, yo, o sea, ya quisiera yo poderme dedicar a esto en exclusiva. Ya, pero ya sabemos. No, pero bueno. No da para vivir. No. Pues bueno, vamos a dejar otro temita de estos grupos, que bueno, son variados, pero yo creo que están por la vertiente más macarra y ya te voy a preguntar un poco en ese sentido. You're gonna die. Grab it. Oh. Y eso es una cosa que te pregunté cuando te conocí. No cuando te conocí, porque yo creo que cuando te conocí todavía no había empezado. Yo te conocí en Santander, el Rock Beer, antes de la pandemia, me parece a mí. Y yo creo que todavía no había empezado esto. Esto empezó en el 2019. Por eso, yo creo que... Pero luego ya, la siguiente vez que estuve, ya funcionaba. Uh-huh. Y yo creo que... No diría que fue aquí, pero sí, yo no sé si fue cuando vinimos con Oserpi, Mutilated Youth, o no sé qué, pero me acuerdo que hablé contigo y descubrí que, claro, tú no eras... La mayoría de las bandas son de metal bastante macarra. Sí, sí, sí, bastante extremo. O sea, son los que más se mueven. Sí. Se podría decir, ¿no? Eso es. Entonces, tú no eras muy... Yo era mucho más rock and rollerilla. Sí. De hecho, te diré que yo, y esto no sé, lo podéis hacer con ello lo que queráis. Ay. Pero yo siempre he sido fan fatal de Fito. Sí. Yo he sido fan de Platero y Tú desde el primer minuto que escuché un acorde de ellos y dije, este es el grupo de mi vida. Y lo mantengo, ¿eh? Sí. A mí me da igual que me digan, pero ahora escuchas música, así que... ya, pero me da igual. Esto es como... Yo nunca voy a renegar de mis padres. Pues esto es lo mismo. No, pero a ver, yo en ese sentido lo veo totalmente... A mí no tengo un problema realmente... A ver, a nivel personal, ¿eh? Sí. No, bueno, a nivel del Desenterrador, que básicamente es una proyección de mi persona. No se diferencia mucho. Suelo hablar de él en tercera persona como si estuviera loco, pero es la misma historia. A mí, yo nunca he tenido un problema con alguien que escuche algo que a mí no me guste. Ya. Yeah. Mi problema es cuando solo escuchan eso y no están dispuestos a escuchar nada más. Es. Yo creo que esa barrera ya la has roto, ¿no? Sí, sí, sí. La has roto con creces. Sí, o sea, de alguna manera, ¿tú crees que te has visto... se ha abierto una puerta que no esperabas? No lo esperaba, porque nunca me había puesto a escuchar a grupos de otros estilos y tampoco... A ver, la oportunidad sí que la tienes ahí, pero siempre tiene que haber alguien que te abra un poquitín los ojos y que te indique un poco, escucha esto, escucha lo otro. Para perder el tiempo lo mínimo posible, todas las cosas. Claro, porque si no te enfocas en un estilo, un estilo, un estilo y como si no hubiera nada más. Entonces, gracias a la asociación, pues he empezado a escribir gente de death metal, de greencore, de tal, y he descubierto otra música que he dicho, pero qué de puta madre, aunque te reconozco que hay bandas que yo digo, Dios mío. Ya. No, ya, te he visto. 10 minutos y ya, y por favor, ya. Pero hay otros que me han flipado y luego cómo son ellos como personas. Que eso sí que lo valoro un montón, porque yo por eso alguna, me quedo mucho más. Porque yo creo que ahí lo que puede pasar un poco es que todavía en el 2025, que ya estamos, la gente puede llegar a pensar que las personas son como la música que hacen. Claro. Es tan triste que todavía... Ya. No digan, no, mira, se macarra. Bueno, a mí fíjate que tampoco... Bueno, hoy tengo una pinta infame, pero en general... Sí. Voy de negro, llevo algún parche, tengo la barba... Y ya sé que me están mirando. Sí, te catalogan. Te catalogan, no quiero imaginar si tienes 1000 parches, 1000 tatuajes... Claro. Y tienes un extra, que yo no tengo. Entonces, me parece gracioso que a día de hoy todavía, pero se sigue haciendo. Ya. Entonces, pues bueno... Lo que pasa es que a mí me pasa lo contrario. Sí. Yo desconfío a día de hoy más del que va muy bien vestido. Del de traje, ¿no? Sí. Y más si le veo aquí, digo, este es un secreto, o a ver este que vino, por qué se perdió, tal. Que luego también muy mal por mi parte, porque tengo que tener prejuicios. Y puedes venir vestido del top, ya, pero... este de arriba abajo. Pero como que de un momento te choca. Ahora, eso sí, le voy a atender igual que al resto. Sí, sí, sí. Pero toda esta gente a mí me ha demostrado que es una gente de puta madre. Vienen, son los que más facilidades te dan. Oye, que lo que sea mal, que tú no te preocupes, que tal, que no sé qué. Vienen 5 bandas y les digo, oye, 5 bandas, a ver lo que se saca, porque no hay problema, lo que queremos es ir y tocarte todas las facilidades. Sí, porque bueno, vamos a, antes de seguir, vamos a dejar un hueco para otra cancioncita. Como os he comentado, para los que habéis entrado otra vez al programa, estoy con Mar García, principal, ¿se podría decir principal impulsora o...? Sí. Se podría decir. A ver, de los bancos de atrás, en no un me caro. Gusta, yo no me pongo corazones no. Ni me encanta nadie... Facebook, pero. Y no me gusta ir de ese palo, pero la realidad es que lo moví todo yo. Y al principio éramos muchos a una, luego la gente se fue dispersando. Y ahora somos 4 o 5 que se subieron al carro después, posteriormente. Pero sí, la verdad que la impulsora, si hay que ser honestos, he sido yo. Vale, pues vamos a. Estamos, lo que digo, lo que va a sonar y las canciones que van a sonar en este. No vamos a mencionar las bandas, son bandas que han sido elegidas por Mar y Toro, el técnico de la sala, por llamarle de alguna manera. También batería de bandas como Poser y Granada Goblin. pues bueno, son canciones elegidas por ellos de conciertos que ha habido aquí en Bancos de Atrás y que han destacado. Right. Y ahora, esto no se puede, aunque es un sitio autogestionado, no tiene el carácter autogestionado que pueden tener los sitios como las Ocupas o los Gasteches, ¿no? Este es un poco más... Ya. Se parece más, es un intermedio, ¿no? Sí, sí, porque a ver... Esto no, es simplemente, no creo que haya nada malo en ninguno de los casos, pero ya me entiendes por dónde voy. Esto, para empezar, no es ocupado porque es cedido por el ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, a ver, nos gustaría estar al margen de instituciones, las cosas como son. A mí me molaría mogollón. Pero si mogollón. El ayuntamiento te lo cede... Claro, a mí me molaría mogollón. Yo siempre tengo en Cantabria como referente a la Asociación Octubre. Ellos van por libre y ellos no se tienen que casar con nadie porque ellos alquilan su local y hacen y deshacen, y a mí me parece fantástico. Pero claro, esto es la vega, es más gente remando. Y ellos pagan su alquiler y ellos deciden en su casa lo que hacen y lo que no hacen y tal. Nosotros aquí tenemos bastante libertad, porque a mí nunca, nunca desde el ayuntamiento me han dicho eso sí, eso no. Pero no quita que esto es un espacio municipal y bueno, pues al final a veces la fiesta de la gaita, que la hacen aquí en el pueblo y tal. Ah, tenéis que ir vosotros y encargaros de esto. A nosotros realmente no nos apetece hacerlo, pero al final nos están cediendo un espacio. Sí, no, hay que hacer un pequeño... Eso es, entonces a veces hay que hacer algún gesto, sí. Y decir, bueno, pues venga... No ser el típico rancio metalero ahí en una esquina, déjame en paz, yo no quiero mezclarme con vosotros. Claro, ¿sabes? Y aunque nosotros no vayamos a hacer campaña política por nadie ni nada, pues tenemos buen trato con el alcalde actual y queremos conservarlo porque él nos lo facilita, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que estamos en calma, pero no para nada está ocupado ni eso. Eso bueno, es una cosa... No decía tanto por ocupado, que también, pero no, es más por el rollo de más bien las reglas. También, pues como el tema de la entrada inversa. Sí. Nosotros aquí tenemos que funcionar así porque esto es un espacio municipal. Entonces yo a nadie le puedo decir tú no entras, porque me puede decir ¿cómo que no? Yo pertenezco a este ayuntamiento y pago impuestos igual que tú. Esto es un local municipal. Sí. Entonces a nadie se le veta que la entrada. Aparte que yo, mi filosofía de vida es no prohibirle la entrada a nadie, porque tú no sabes las circunstancias de las personas. Puede haber alguien que le eche mucha cara, pero puede haber alguien que no pueda y yo no le voy a impedir que disfrute de un bolo ahí de la hostia porque no tenga. Mañana no tengo yo. Entonces yo, no es mi filosofía, pero es que además, aunque lo fuese, no podemos hacerlo así. Por eso el tema es aquí, cada uno que aporte lo que considere, lo que pueda, y ya está. Pero creo que eso lo hablé con vosotros cuando el bolo de Mutilate de Oserp, la peña se porta. Sí, en general, puede haber algún cara, y puede haber gente que, lo que te digo, que yo misma, la vida está muy jodida. Sí. Y entonces dices, aquí, un pueblo como Unquera, estamos programando del orden de... muchos meses, 7 eventos. Hay que poder ir a 7 eventos. Y imagínate ir a 7 eventos a Santander a una entrada de 15 euros. Ya. Yo no puedo. No. Ir a 15, a 7 eventos. Yo hace a 15 ya años euros. Que no puedo. Entonces, que la gente venga aquí y se sienta con la total libertad de decir, me ha encantado y me apetece a estos chavales comprarles una camiseta, un disco, no sé qué, no sé cuánto, y tirar la casa por la ventana. O también me ha encantado, pero nadie me va a decir que no puedo porque no lleve encima ni un euro. Pues si no llevas un euro, pues mala suerte. Luego, aparte también. Bueno, hola, soy Toto, perdona. Sí, no, cuenta. Que al hilo de esto de la entrada inversa, que nosotros hemos abierto aquí debate varias veces con el tema de la entrada inversa, que parece a mucha gente le pilla como de nuevas, ¿no? Aquí, pero yo esto no lo hemos inventado nosotros. O sea, esto se lleva haciendo en Gasteches de Euskadi mucho tiempo. Yo lo he visto por muchos sitios, por toda la cornisa norte, desde Galicia hasta Euskadi, lo he visto en Varna, lo he visto en varios sitios, entonces no estamos inventando nada, ¿sabes? Y que ha sido también una labor de traer esto aquí y educar así entre comillas, sí. Porque no vamos a hacer como si fuésemos perros, ¿vale? O si fuésemos... guardianes, ya nada. Eso es, de educar a la peña y de concienciar, más que educar es concienciar a la peña de decir, oye, la gente se viene hasta aquí, hasta Unquera a tocar, que son 1000 habitantes, se han traído durante mucho tiempo, ahora hay más backline, pero sí. Se han traído durante mucho tiempo el equipo, se han hecho kilómetros, se han pagado la sopa del coche. Joder, hay que tener una deferencia con la gente que viene hasta aquí también a mostrar su propuesta artística y valorarlo y dejar en la entrada, en la caja de la entrada inversa, joder, que menos que para cubrir, ¿no? O sea, sí. Es el rollo, creo yo, ¿eh? Eso está claro. Vamos a dejar otro huequito para una canción y... y seguimos un poco con la... Seguimos un poco, no, totalmente. Y ahora quiero que no te cortes y nos cuentes, porque yo he leído ya muchas, solo estar muy atento a tus grandes posts de Facebook. Son sí, todas, maravillosos. ¿Sabes que me echaron de una empresa por mis grandes posts de Facebook, no? ¿Sí? Sí. Pero bueno, no, ves que no me han cortado las... sigo en el rincón del orador. Sí, sí, en el speaker's corner, como eso en Londres es, que has estado. Anécdotas, dime, intenta encontrar una o dos anécdotas que como has mencionado, que majos los grupos que has comentado y tal. Dos bonitas, sí. Y una fea. Una fea, ya, porque ya, es la única. Creo que ya sé cuál es. Sí, ya sé es cuál la es. Única o... Yo creo que sí, ha sido la más desagradable. Sí, a mí me suena aquí. Que no ha habido más, pero por yo eso. Yo creo que no, de Oxys. Sí. Texas, Austin, Texas, ahí con Trumpes también, maravilloso, les deseo lo mejor. Y esta gente llegaron aquí, se bajaron, pusieron cara de estar oliendo mierda y dijeron que no tocaban. Y no hubo manera de convencerles. Bueno, también os diré que yo tampoco me insistí mucho porque sí. Yo ofrezco lo que tengo y en el momento que la gente me hace desprecios digo hasta luego, bye bye. Pero no hubo manera. Que no teníamos monitores, que no sé qué, que no sé cuánto. Que, había 40 tíos aquí esperando sí, a verles. Sí, 40 personas esperando para ese concierto un domingo. En enero, no se me olvidará, y nos dejaron así, tirados, pero bueno. ¿No hicisteis, no vino un grupo a tocar o eso fue otra historia? Es que hay, claro, me vas a contar las buenas. La historia de ese grupo que le habían cerrado el sitio donde iban a tocar y entonces vinieron a tocar aquí. Ah, pendejo fue. Sí, pendejo. Es que es muy chula. Esa cuéntala. No, pero no se lo cerraron. De hecho, creo que cancelaron por baja venta de anticipadas. Si quiere sí. Sonar, ¿eh? Sí, eso todavía lo hace más... Sí, iría sí, sí, es que es esa chorrada de... Porque, y antes de contarlo, pero es una obsesión que está empezando a haber ahora con el tema de las ventas anticipadas, cuando yo creo que el Estado español... Las ventas anticipadas... No creo que en el Estado español se vive igual. En Inglaterra, volviendo un poco a tu reciente viaje, en Inglaterra te viene a tocar cualquier grupo... Y se agotan 3 o 4 días. Tienen la costumbre, sí, en cuanto sale el cartel, la peña las compra. Pero yo creo que en el Estado no es así. Yo nunca compro anticipada. Y no me he perdido algún que otro bolo gracias a él que sí las pilla. Pero yo digo, yo voy a taquilla. Si las hay bien y si no... Ya, pero quiero decir que una cosa es pillar anticipada, de pillarla un mes antes del bolo. Y otra cosa es la paranoia de pues, sitios como el Reino Unido, que lo pillan 3-4 meses. Ya. Entonces, claro, ahora de repente se nos ha metido en la cabeza que si no metes anticipadas el vuelo no se va a llenar. Ya. Y es claramente final, una cagada. Pero al final tienes que tener la filosofía de Richard Rack, ¿sí? Ir a Francia y tocar para un paisano. Sí. Esa es la filosofía. Si de verdad te gusta lo que haces. Pero sobre todo, bueno, pero claro, ¿y dónde iban a tocar, pues? Es que, bueno, iban a tocar en Portugalete. Ah. Pero por no decir nombres de tal, pues... Iban a tocar en Portugalete, creo, te estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. Creo que al final no se celebró por la baja venta de entradas anticipadas, independientemente de quién fuera. Quien decidiera que no... Eso es, yo no tengo ni idea, ¿eh? A mí se me presentó la movida, a mí, bueno, a nosotros se nos presentó la movida en plan de... Suele ser el promotor, si te soy sincero, el que cancela esas cosas... No tengo ni idea porque también... La banda sí está ahí, a no ser como los payasos esos que has hablado antes, la banda sí está ahí... Tocan casi siempre. Yeah. Que es que lo de Richarac en realidad es una realidad que le pasa a muchísimas bandas. Y más a este nivel. Sí. Entonces, estás ahí, tocas. Pues ya. Pues la jugada fue esa, que se canceló el vuelo ese y ¿Y ahora, ahora el final feliz Disney? Sí. Eso fue como un domingo o un lunes. Yo no recuerdo exactamente. Fue un día malo. No, sí. Fue un domingo o lunes que nos llegó la noticia de le pasa esto a pendejo. Sí. ¿Podríais organizar para el jueves el bolo ahí? Técnicamente no fue así, perdona que te contesta. A ver, sí, es que eso lo sabes tú mejor la historia. El bolo se movió de la primera localización inicial y se valoró mover a Santander, sí. A otra sala. Y en esa sala de Santander dijeron, o sea, es que con este margen de maniobra no se va a poder celebrar bien en condiciones. Y nos llamó el de Empiric. Sí, bueno, llamó Juan Pablo a Dani, al cantante de Granada Goblin. Y Dani cogió el teléfono y me llamó a mí. Me dijo, Toro, montamos esta movida en los bancos. Y a mí se me O sea, como que me acojoné un poco, porque dije, hostia, pendejo, tío, así de pronto. Pero como somos como muy inconscientes también para muchas cosas. A ver, hay que ser inconsciente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que para moverse en los terrenos en que nos movemos tiene que haber un punto de inconsciencia, pues, porque si no, empiezas a pensar, ¿no? Claro, y dices, sí, no, y te sale no, siempre no, perder. Eso claro. Es, y no te atreverías a montar muchas movidas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. La jugada fue tal que así, me lo dijo Dani, porque Dani fue también el que azuzó ahí, dijo, oye, mira, con Granada Goblin han tocado ya dos veces, lo montamos en los bancos, y yo se lo dije a Mar, le dije, pendejo, es un grupo ya... Ya, pero a mí poco, es muy difícil que nada en esta vida me impresione ya. No, pero es verdad que... Pero pendejo, venga, es un grupo... Si ellos quieren... Sí, claro, claro. Si claro, ellos entonces, quieren... Y así fue, yo dije... Es la más actitud que hay que tener, sí, claro. Sí, de perdidos al río, dije, dame el teléfono del chucho este. Y le llamé y le dije... Además, muy curioso, porque ellos son holandeses, pero él debe ser... Él habla español porque es el hijo del cónsul mexicano de... Sí, algo me sonaba a mí. Bueno, una película de esas. Y hablando con él, dije, lo que hay es esto. Eso es, digo, cuéntales lo que tenemos y si... Lo que hay es esto, no te vamos a engañar. Esto es lo que hay, un jueves, un quera... con este equipo y estos medios. Y el tío dice, avanti, toda. Digo, pues, ole sus cojones. Sí. Ahora, también te digo que cuando llegaron aquí, llegaron con una furgoneta arrastrando un semirremolque raro, que parecía que iban a traer allí caballos o lo que fuere. Sí. Empezaron a sacar fly cases de esos. Mira, claro. Yo veía el suelo del local, le llamaba a Mar y le decía, yo no sé si nos va a aguantar. Claro, yo no sabía siquiera si nos iba a aguantar la red eléctrica del local. Con eso te digo todo. Es que, bueno, no sé si tienes la foto por aquí. La tengo, pero no sé dónde. El suelo de la asociación, tal y como lo ves ahora, no se podía dar un paso. Eran todos cases abiertos. Y ellos traían su propia mesa. Que le instalaron. Pero mesa tenían tres mesas. Bueno, sí. Tres mesas diferentes. Un poco sobrados, ¿eh? No, pero sí, sobrados. Empezaron a sacar y luego tuve que guardar la mitad. Tú, que con lo que haya, con lo que hay aquí, que ya ves que los medios son los que son, no veas cómo sonaron los tíos, ¿eh? No, claro. Y la actitud, volvemos a lo mismo. Actitud. Encantados, agradecidos. Esto se llenó, era un jueves, pero se le dio bastante bombo para que la gente viniera. La gente acudió. Porque habría aquí 90 personas, tranquilamente. Y estuvo. Si bueno, la peña ve, o sea, es una especie como de. Se retroalimenta todo, de todo. No, es que es curioso lo que comentáis, porque a mí me recuerda a un... Pues justo antes de la pandemia, yo también, de una manera absolutamente random, nunca sabré exactamente quién fue la persona que dio... que levantó la liebre, pero empezaron a escribir bandas, la mayoría francesas, pero alguna inglesa, para eso yo organizaba bolos. Y yo solo hago Bilbao de Fes, y realmente el que lo hace es Juanchu y Antón. Digo, ¿pero quién? ¿Quién es la persona que les dice este chaval? Yeah. Tengo un programa de radio, o sea, yo creo que como que teléfono estropeado. Sí. De este tío tiene algo y le veo mucho en internet hablando de conciertos. Este organiza conciertos. Ese es literalmente el argumento de esto. Entonces me escriben un grupo inglés. Es que quiero, no es por ni mucho menos superar, pero es un poco por igualar y por lo de la actitud. Un grupo inglés que se llama Desert Mountain Drive, que se han separado por el cantante... Está con las maracas, no te voy a engañar. Pero es un grupo. ¿Tú conoces un grupo que se llama Bauhaus? Pues punk inglés, rollo. Relativamente grande. No tan grande como The Cure, pero vamos, seguro que incluso un disco. Pues el cantante hizo una gira, el solitario, con ellos de teloneros. Uh-huh. Y tocaron en garitos de 10.000, 15.000 personas por Estados Unidos. O sea, unas fotos que flipabas. Esos mismos un día me llaman. El manager me dice que tienen. Van a tocar a Portugal. Tiene un día muerto, bancos atrás, estilo total, y joder, que no les da la gana de no tocar. Ajá. Y ese es el cantante este, que a mí me lo dijo, porque tuve unas conversaciones con él, decía, es que yo prefiero tocar que estar viendo dos ciudades. Entonces me dicen, ¿qué puedes hacer? Yo, mira, pues yo puedo hablar con Orbe Cochea, estas son las condiciones. Y las mismas, las mismas. Uh-huh. Entrada, para vosotros... Os damos de cenar y un sitio para dormir. Pues oye, es que es la actitud. Eso es. Un grupo y las ganas. Top, o sea, un grupo top, como pendejo, tocando en un sitio así, que yo creo que ellos son los primeros que dirían, joder, esto es lo que mola. No, bueno, Chucho estaba encantado, ¿eh? Se les hacían elogios. Cuando sí. Claro, pero por eso te digo, porque yo creo que los grupos, en el momento en que hay un manager y un promotor en medio, cuando vemos un manager y un promotor, hablamos ya de ya profesional, que le pagan por ello, no de gente como yo o como queremos nosotros, en cuanto tienen ese nivel, se les olvida lo que mola, claro, hacer un concierto en el que todo el mundo está para disfrutar. Nadie, sí, está para ganar dinero. Eso es. Con Master en el Bilbao de Fespa, es lo mismo. Uh-huh. Que el otro día estuve con el batería Skeletor Remains, que es el batería de Master, y el tío todavía... Pero, o sea, ¿por qué? Pues porque le tratamos de puta madre, fliparon con 200 macarras bailoteando Master. Fue gorda, esa fue gorda. Y encima les llevé al aeropuerto, ¿no sabes? Porque sí. Les podía haber dicho coger un taxi, pero les llevé al aeropuerto. Y todas esas movidas son las que un poco, ¿no? Yo creo que... Las que valoran. Y las que hacen que los bancos atrás, por ejemplo, sea un sitio especial. Claro, claro. Sí, aquí yo creo que el máximo valor que tenemos es que puede ser perfectamente el trato que demos a la gente. Claro. Porque todo es que... lo demás... Es todo muy, como digo yo, de zapatillas de cuadros, de andar por casa. Sí, sí, sí, de bata a botín. Pero que a veces es lo que esta peña echa en falta, ¿sabes? Sí. Pero cuando estás harto de cosas muy protocolarias, muy tal... A mí cuando me dice alguna banda, te mando el rider y tal, digo, no te molestes. O sea, olvídate. A mí pasa lo mismo. A mí cuando me mandan el rider, cuando me meto en el marrón de organizar, sí, un polo... No, no, yo le digo, es que no lo voy a leer. O sea, que no te molestes. Digo, uno, porque no me voy a tirar de la mitad. Y dos, porque ya te digo yo lo que hay. Si lo que hay te viene bien, perfecto. Si tienes alguna sugerencia, me la dices y veremos a ver si se puede. Si puedo ayudar. Porque claro, a mí no me vengas con sugerencias de estrellita, porque aquí estrellas, nada. Entonces, podemos llegar a un acuerdo, pero hablando entre tú y yo, así, no me mandes panfletos, porque me voy a pasar del tema. Pero bueno, y luego tengo otra historia bonita. Ah, sí, la segunda, claro. Eso es. Que es con un chico de Pontevedra, que se llama Diego, que tiene un proyecto en solitario que se llama Inopia. Y ese chico me escribió en pandemia que quería venir. Y claro, estaba todo cerrado, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo hablé con él en su momento y me quedé con la cosa de, cuando retomemos, te tengo ahí en espera, ¿no? En la cola. Y cuando retomamos y tal, aquí todos los años hacemos en el primer fin de semana de julio, el primer sábado de julio, sí, hacemos una movida en la calle que se llama Cultura en la Calle. Sí. Es que hacemos eventos por las plazas del pueblo, por las, sí, de Junquera y las de Bustio. Entonces me acordé de él y le propuse, te vienes y participas en el Cultura en la Calle y tal. Y el tío se vino desde Pontevedra en su coche, que era un coche pequeñín, no era un Twingo, pero poco más. Sí. Ese era un Clio o una cosa así, con sus cosas, y se vino hasta aquí a tocar. El tío súper agradecido, encantado de la vida, nos trajo licor, café de todos los sabores, sí, y luego decía que, digo, ¿y ahora qué? Porque no lo habíamos hablado, el tema de quedarse y tal, y digo, ¿y ahora dónde te quedas? Me dice, no, en el coche. En el coche no, joder, le llevé a mi casa, hostia, a dormir, y el tío súper agradecido, y siempre nos quedó ese vínculo ahí, esa historia de que congeniamos, es que, muy bien. Al fin y al cabo, suena como un poco romántico, sí, ingenuo, pero a mí... Es ese rollo de... Yo tengo amigos ahora mismo cuyas amistades han nacido de... Ah, claro. De este rollo autogestionado, porque es que... Lo bueno que hace... Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, sí, pero no lo voy a presuponer. Lo bueno que hace este tipo de cosas es que elimina la maleza. Ya. O sea, el grupo que viene aquí, hey, y se lo pasa bien... Hey. Pues bueno, ya puedes saber que no va a ser racista, que no va a ser fascista, claro. Que no sé qué, no sé cuál, unos mínimos, sí, eso. Y luego encima, que disfruta de hacer esto por y para la gente. Eso es. Entonces yo creo que eso ya sí que es un tipo de personalidad. Sí, sí. Y además, que no la tiene todo el mundo. No. La gente que viene aquí, en su inmensa mayoría, es que nosotros colaboramos con ellos y ellos con nosotros. Claro. Es un feedback absoluto. A mí el que me escribe y le digo las condiciones y me dice... Es que yo no voy a ir desde Santander por lo que pueda sacar de entrada inversa. Es que yo a un bar le cobro 300 euros. Ese no sabe, ese no entiende para nada, sí, la actitud que tenemos aquí. Ese no entiende lo que, sí, es un local como el nuestro, no entiende lo que es una asociación como la nuestra, y no estamos hablando el mismo idioma. Joder. Entonces sigue yendo a los bares de 300 euros. Porque, claro, es un bar, es un negocio. Si tú lo pides y te lo puede pagar, chapó. Pero este no es tu sitio, tío. Generalmente, y eso, bueno, se lo aprendí mucho con Juanchu, con mi compañero, que como sabes tiene mil bandas, sí, y ha girado por todo el mundo. Esa gente en realidad encima son los peores, sí, porque no están dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Nada, nada. Nada, nada, porque a mí me decían unos que ellos no pueden venir desde Santander y les dije, bueno, tú sabrás, aquí ha venido gente desde Jaén. Le dije, digo, pero si tú no puedes, nadie te obliga, tú me estás preguntando para tocar aquí. Yo, sí, te estoy diciendo las condiciones, me estás diciendo que no puedes venir de Santander. Ya está, hasta luego, ¿sabes? Ya, ya, pero bueno... Es, pues, pero te sorprende, ¿eh? Porque sirve un poco como... Sí, al final... Limpias la maleza, Y al final aquí, que tengo algún colega que siempre me lo está no recriminando, pero sí me saca todo el rato el mismo tema. Sí. Es que, Mar, es que siempre traes el mismo estilo de música porque es lo que os gusta a ti y a todo. Porque es que digo, no te equivoques. Aquí está bienvenido todo, digo, Dios. A ver, yo no voy a traer aquí a nadie que me haga todas las versiones de Fito porque para eso quiero que venga Fito. Ya. O sea, no, no lo acepto, no quiero bandas de versiones. ¿Por qué no? Porque o sea, yo quiero aparte... que le vengan y regan sus temas propios. ¿Que toquen dos o tres? Vale, dos o tres. Y punto. Entonces no me apetece, esto no es una boda ni una verbena. No, y no me mola. Y luego, quiero decir, hilando un poco eso encima, está esa especie de cáncer secundario que claro. Son las bandas de versiones que tocan en los pueblos, les pagan sí, un pastón eso es. Y luego los grupos con canciones propias eso no tienen es, espacio. Eso es, yo quiero que la gente exprese su creatividad y sí. Su arte, no que me vengas aquí a tocarás muy bien la guitarra, pero estás imitando y no. O sea, es que por eso traigo un grupo de teatro que vinieron la última vez y que eso sí que hacían imitaciones, mímica y tal y de puta madre, pero era teatro, ¿sabes? Ya, es otra cosa, claro. Entonces me lo echa en cara, por decirlo de alguna manera, mucho lo de, es que siempre como que traiga más rock. Y le digo, a mí la gente del rock son los que más problemas me ponen. La gente del rock no entiende la entrada inversa. Y la gente del rock te empieza a decir, necesito monitores, necesito no sé qué, necesito... Que luego es que mira no, lo que es esto, sí, que es sí, una que... caja de zapatos, que no lo necesitas. Pero están acostumbrados a operar de una manera que no es la nuestra. Y encima, claro, es que hay una extra parte, que si eres un grupo como ese... Que encima, pero antes sean los Mindundis, que ni siquiera, o sea, que venderán el mismo claro. Número de discos que cualquier grupo macarra que ven aquí. O menos, sí. O menos, por eso digo. Pero luego es que también existe la figura... De esos que son, los que tienen un manager, digo porque en la radio nos lo hemos encontrado muchas veces, también nosotros hacemos bolos cuando hay un aniversario importante de un programa o un aniversario de la radio. Sí. Y es gracioso como hay grupos que nos viene un grupo de Estados Unidos, australiano, de rollo hip hop, entonces tú y es un grupazo, la verdad. Sí. Y el manager fue con el contacto con nosotros, a través de una amiga mía. Y me dijo, mira, esto es lo que piden. Pedían mogollón. No de dinero, que también, de medios. Ajá. Yo se lo enseñé a Juancho, que para mí es el termómetro de sí. Están pidiendo demasiado o bajaré los humos. Dije, Juancho, dime cómo contrarrestamos. Y dije, pues mira, diles que esto, esto y esto. Uh-huh. Y funcionó. Pues que lo peor fue que cuando la banda vino sí. Y hablé con ellos, ellos no sabían nada. Era el intermediario. Los managers y los promotores, digo, sí. Porque eso es un detalle que la gente que se dedica a este mundo tiene que tener muy en cuenta. Sí. Lo que piden no es necesariamente lo que la banda yeah. Necesita o quiere. Yeah. Piden lo máximo, sí. Si les dan un poco menos, guay. Yeah. Piden 1,000, si les dan 700, cojonudo. Claro. Entonces, claro, hay un rollo de regateo que a mí personalmente me horroriza sí. Y me repugna, pero es lo que es. Aquí es, la verdad que no, con managers, solo, mira, los de Oxys venían a través de un manager, que por cierto, luego varios días después se puso en contacto conmigo pidiéndome perdón y que estaba en deuda con nosotros y que ya me mandaría a otro grupo. Sigo esperando. Ya. No cuento con ello, porque digo, a ver, tío, yo no, no voy a estar los managers, básicamente, excuso a los amigos que tengo que se dediquen exclusivamente, pero requiere un poco, por lo menos, de capacidad de sociopatía. Ya, ya. Tienes que poder... Hacer creer a tanto al grupo como al sí. Sitio donde va a tocar una movida yeah. Y negociar y que de repente todo el mundo esté contento por magia de ciencia yeah, infusa. Yeah, yeah. Aquí no operamos con managers, es con las bandas directamente. De hecho, hay una banda que yo siempre pienso, joder, no han tocado aquí nunca, bueno, allá ellos. Es como sí. Plan de, casi todo el mundo quiere tocar en Nunca Era, pero luego hay ciertas personas que por el motivo que sea... No sé, les pareceremos un agujero cutre, que lo somos, sí. Y a mucha honra, pero sí. No me digas por qué, porque no son de lejos. Y una vez que hablé con uno de los componentes que viene aquí a veces a ver bolos y que me llevo bien con él y que me cae muy bien y tal, dije, oye, tío, ¿cuándo querés venir? Y eso que yo nunca escribo a nadie, porque sí. Ya no escribo a tanta no gente falta, como para ya. Tener que andar. Aparte que yo no quiero escribir a nadie, porque cuando tú escribes a alguien, ya él puede poner sus condiciones. Es en plan de, tú me estás llamando a mí. Sí. Entonces yo prefiero tirar de todos los que me escriben mogollón. Sí. Entonces, nunca pero a él, aquí en confianza, le dijo, oye, cuando querés venir a tocar, y me dijo, tienes que hablar con nuestro manager. Le dije, no, te estoy diciendo a ti. Si tú no eres capaz de hablar con tus colegas de banda y decir, vamos a tocar aunque era, a mí no me digas que tengo que hablar con tu manager. No, ¿sabes? Si te si tú vas a la puerta de mi casa, me vas a llamar a la puerta y te digo, no, es que tengo al secretario allí en otra ¿tú? Casa y le tienes. No, mira, ni estas chorradas. No, no, a mí me pasa con una banda que no voy a mencionar porque son amigos míos, dos de sus miembros, pero me ha pasado eso. Que lo voy a colar aquí en la entrevista, pero oye, aquí hay que hacer publicidad. Yo hago el 20 aniversario del programa, se hace el 5 de abril en las Teches Astraca. Y yo quería. Hay una banda que es muy potente y yo soy muy amigo de varios de sus miembros, los quería traer. Uh-huh. Estaba dispuesto a hacer un Kickstarter o lo sí. Que sea para reunir el dinero del caché y que tocaran. Y me parecía factible. El problema es que me dijeron, habla con el manager, y me pagaron el teléfono al manager. Y era, te juro que era como arrancarle la piel a tiras a una persona. Le escribías, no te contestaba. Te decía, te llamo el sábado, hablamos. Sí, te sientes le decías las condiciones, no te contestaba. Rogando, ¿no? No solo rogando. Es que es más un tema de... Otra vez, la sabiduría de Juanchu. Dice, no, es que Pedro, ¿sabes lo que está haciendo? Está esperando por si le ofrecen algo mejor ese día. Claro. Y cuando ya no haya nada, cuando ya esté claramente nada, te llamará y dirá, joder, 1.000 euros son mejor que cero. Claro. Y entonces tú le dirás... Pero eres tu último recurso. Eres su último recurso. Claramente soy el último recurso, pero yo no me imaginaba que podían jugar ese juego. Ya. Yo creía que realmente el tío estaba muy liado y no me contestaba. Ya. Por son eso esas cosas. Los managers, yo no. Aquí, ya te digo. La única vez fue este tío que me escribió él. Es un tío gallego que trae bandas por ahí y tal. No sé qué. Me escribió él, interesado y tal. Yo le di las condiciones. Bien, dijo bien. Que vale. Diego, le conté la anécdota guapa. Estoy hablando del tema de los managers. Que aquí la única vez que íbamos a trabajar con un manager era con el gallego aquel que nos pasó lo de los Deoxys. Sí. Que él ni venía con ellos. Ya, no. Si no a ver, yo al grupo ese que te dije. A los de ese Mountain Tribe, por cierto, les acabé trayendo 3 veces. Así, ¿eh? En un año y medio. Y querían volver todo el rato a Orbecochea. La inconsciencia y todo el resto, ¿no? Sí, no, joder. De hecho, tocaron con un grupo de Asturias que se llama Holy Mushroom, que es así como Stone Psicodelia. ¿No? Sí. Este grupo también es psicodelia, pero es un poco más popera. Y la cuestión es que uno de los bolos, el bajista no pudo ir. Se juntaron Holy Mushroom y de ese Mountain Tribe hicieron una jam session de 2 horas. Ya ves. Joder. Que la peña se quedó. Vaya calentada, ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? La palabra es esa. Calentada. ¡Que no puedo! Aguántame el cubata. Espera, ya verás. Acabo de conocer a estos señores, al bajista de la batería y al guitarra de Holy Mushroom. Hola, ¿qué tal? ¿Tocamos? Adelante. 2 horas. ¿Es eso otra vez? Es que de verdad que a mí esas cosas me pone la sonrisa, es decir. Y cada vez que... Hablando un poco de lo que hemos estado también comentando. No, tío, esos momentos, un día lluvioso, asqueroso, un lunes o un día así... que haces un bolo, que te da una pereza, que te mueres, pues que es como ir al gimnasio, para los que les gusta ir al gimnasio o ir en bici. Oye, cuando acabas, dices, uff, qué bien me siento, que hago una puta. Es la manera de combatir el estrés. ¿Puedes montar esta peña? Sí. Y vamos a dejar un hueco para otra canción. Seguimos la entrevista después. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista con Marc, que nos ha atendido maravillosamente. Muchas gracias por prestar atención a Irola Erratia y por darnos toda esa gran cantidad de información sobre el proyecto que es Bancos de Atrás. Yo creo que la mejor manera de cerrar es que nos cuentes, con esa agenda tan apretada que tenéis, todo lo que tenéis pensado para abril, mayo, junio, y que nos cuentes también un poco cómo funcionáis en ese sentido, porque tengo entendido que en verano paráis las actividades, etcétera. Cuéntanos un poco todo eso. Bueno, Pedro, pues nada, muchas gracias por acercarte hasta los bancos de atrás y por este apoyo y esta difusión del espacio que tenemos en Unquera. Te cuento la agenda más próxima. Bueno, tenemos el año entero cerrado y con mogollón de fechas. No sé ahora mismo de memoria, pero yo creo que cerremos el año con unas 50 fechas tranquilamente. Y este mes de abril, que será lo más inmediato, pues te cuento un poco los conciertos que va a haber, ¿vale? El 5 de abril vienen Alerta y 9:10. El día 12 vienen Silly Sally y T22. El día 14 viene una gente que creo que conoces de algo, que te suena, vamos. Gravelbed y Former Child. Ya sabes que mi inglés es de potes. El día 16 viene Hair Container. El 18, Viernes Santo, tenemos una especie de mini festival, así de música muy tranquila, que vendrán Cannibal Feroz, Pulmonary Fibrosis, Unstructure, Bonnie Yard, Dystopian Omen y Gruesome Stuff Relief. Luego ya, el día 22, viene Valvera y Rats of Gomorra. Y el día 26, para terminar el mes, vienen The Ancient Arrival y Barbarian Prophecies. Y nada, esto es todo el mes de abril. Ya ves que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 fechas en un mes. O sea, ya más no podemos hacer. Así que eso te cuento. Me preguntabas que por qué no programábamos en verano. Pues porque hay saturación de eventos por todos los sitios y creemos que no es buena idea. Y además, en verano nosotros estamos a tope de curro y es mejor parar, dejar que la gente se vaya por ahí a festivales de estos que se hacen una vez al año y a fiestas de pueblo y demás. Y luego ya cuando pasa toda esa racha, pues que vuelvan a la asociación, que seguimos teniendo eventos para dar y tomar. Así que nada, un saludo, muchas gracias por todo y nos vemos.